Hola, buen día. Disculpas por no avisar, pero no, la verdad que hace 3 días que nos enteramos del tema de la subestación que están armando, que ya está casi lista, frente a la escuela, a la media 3. Nosotros nos enteramos la semana pasada y empezamos a informarnos, pero directamente ayer fuimos hasta ahí, nos acercamos para ver en qué situación estaba y está preparadísima. La preocupación nuestra es ahora ya porque preguntamos si alguien tenía alguna información de algo, si estaban, qué era eso, nadie nos responde nada. El desinterés de la gente, están como dormidos, parece, porque no hasta ahora no sabíamos qué dimensiones de peligro estábamos todos, digamos, ¿no? Cuando empezamos a investigar y nos dimos cuenta, a mí me preocupó más de sobremanera porque que no sé cómo hacer para que la gente se entere de que realmente es un problema, no solamente para ellos, sino para los que van a venir, para los hijos, los nietos, y está frente a una escuela, o sea que también es peligroso para todos los que ahí concurren y están todo el tiempo. Y la verdad que no sé cómo por dónde arrancar, por eso estamos hoy acá. El tema es así. El lunes, cuando los chicos de Lagarto fueron a averiguar, los obreros dijeron que como los habían echado de todos lados, ahí estaban apuradísimos. A nosotros nos llamó la atención porque era sábado, 9:30 de la noche, y seguían extendiendo cables. Era así como, se quedan muy tarde, andan trabajando así con seguridad, y era como que preguntás y nadie te sabe decir nada. Pero la verdad que llegar a este lugar y ver cómo están trabajando te asusta, básicamente, esa es la palabra, porque ya está todo, falta, creo, que lo enchufen. Sí. Sí, además, nosotros lo que nos enteramos fue por gente que está trabajando en Sol y Verde, que fue en donde pudieron pararlo, pero lo que pasó allá es que se pudieron enterar con anterioridad lo que se quería hacer, entonces se organizaron todos los vecinos y cada vez que Enor plantaba un poste de luz, los vecinos a la noche iban y se lo sacaban. A nosotros, directamente la información nos llegó mucho más tarde, cuando la subestación prácticamente ya estaba hecha. Lo que implica que no hayamos podido organizarnos en el barrio para poder frenarlo. Y de hecho ahora siguen cambiando los postes, están poniendo ya todos los cableados por debajo de la tierra, que esos cables son los que van a generar contaminación en el suelo, contaminación en el agua, bueno, y las demás enfermedades que se pueden generar de acá a no mucho tiempo restante. Por información que nos ha llegado a nosotras, supuestamente antes de iniciar una obra de este tipo se debería dar aviso a los vecinos y que los vecinos terminen de definir si quieren o no quieren que se inicie este tipo de obra. A los vecinos del barrio no se les avisó nada y pasa lo mismo, lo que contabas vos. O sea, no tenemos ningún tipo de información y tratan de evadir cualquier tipo de pregunta que uno le pueda hacer para que no salte a la luz lo que está pasando, ¿no? Nosotras lo que pudimos hablar con dos vecinos de allá del barrio, había un señor que se encargó, se comprometió mucho, pero hoy por hoy está totalmente desanimado porque vio que no era poco el interés y aparte a él también le faltaba alguna información, parece, por lo que nos dijo que él no se sumaba. Pero seguimos recorriendo el barrio y nos encontramos con un señor que sí está dispuesto a, como nosotros decíamos, bueno, nos comprometemos todos, pero especialmente los que viven acá, tendríamos que tener más apoyo desde ese lado, digamos. Así que él ayer hizo unos volantitos, quedamos en que mañana a las 2 de la tarde nos juntamos ahí enfrente, porque él vive justo enfrente, este vecino vive justo enfrente de donde va a ser la subestación. Y otra cosa que te quería comentar era que hace 45 días que ellos empezaron. Fue algo tan así como trabajar en tres turnos, estar todo el tiempo, lo que empezó a llamar la atención es que después de 20 días empezaron a tener seguridad y seguramente que ahora van a tener más seguridad porque ya es como, viste, esto del boca a boca en algún momento le va a llegar y entonces ahí, pero esto, como que empezar a hacer algo ya porque la idea es evitar que lo enchufen directamente ahora, no que la preparen ni nada porque ya está, los postes no se pueden cortar, no se pueden tirar y entonces ya estamos desesperados buscando alguna herramienta, digamos, para... De hecho, los vecinos de Moreno, de acá Los de Sol y Verde, ellos hasta le dieron la opción de dónde se podía, porque ellos investigaron, se organizaron. Fue una cosa así como antes, digamos, nosotros ya estamos evitando esto, que lo enchufen. Ellos decían, nos contaban a nosotros que sugirieron un lugar y ¿qué pasó? Parece que no lo tuvieron en cuenta. ¿Dónde está exactamente? Está entre... O sea, está entre Croacia y es el campo, justo, viste, el campo que da frente a Bístrica, pero donde empiezan las viviendas, que a continuación de nuestro barrio, digamos, esa es la calle Lima, pero bien entre las calles, ahora no, no sé, pero también da justo enfrente a la escuela, la puerta de la escuela, termina las casitas y ahí se ve la... La escuela Sol de Mayo. Sí, la media 3. Que de hecho la escuela tampoco está enterada. Eso es lo que también nos llama... Ayer fuimos a la escuela, la directora no estaba y nos atendió la secretaria y tampoco estaban enterados de qué se trataba, o por lo menos ella no tenía información. O sea que también estamos con eso, que cómo la escuela no va a tener esa información tan importante. Sí, de hecho, teniendo la subestación, vos abrís la puerta del colegio y lo primero que ves es la subestación. O sea, tenés un par de casas y no hay nada que obstruya la visión para ver la subestación del otro lado. Entonces también eso es bastante... Justamente está bastante escondida la subestación. Yo siempre camino por ese lado y no lo había visto hasta que caminé esa cuadra para atrás. Pero sí está bastante escondida y si no es porque alguien que vive cerca alerta, uno no se da cuenta. El tema es un poco de desinformación y también es confundirlos. Porque claro, ¿sabes qué pasó? Que con todos los cortes que hubo en todo este tiempo, ¿no? La gente, los transformadores son una cosa. Y la subestación es otra, porque la refrigeración que necesita eso cuando hace el cambio, digamos, de tensión, ese ahí tiene que ser el... Algún técnico en algún momento nos va a aclarar bien, pero ahí es donde larga. Se hace el efecto contaminante que contamina la tierra, que contamina el agua, y entonces ahí es donde se expande. Pero siempre, ahora a nosotras ya nos pasa que cuando contamos esto, hay algunos vecinos que están contentos, pero porque están confundidos. Piensan que con esto no se va a cortar más la luz y no van a tener el problema este de baja tensión. Cuando en verdad es otro el problema.